Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, Iguales, en Irola Irratia, 107.5 de tu FM, eundasaspi.bost FM, Irrati Askea, Yende Askearen Chat. Hoy es día 26 de noviembre, no me sé el santo, ayer era Santa Catalina, pero hoy no me sé qué santo es. Y son las 18 horas y algún minuto. Si es otro día o es otra hora, ya sabéis que estáis escuchando una de las repeticiones que se emiten los miércoles de 12 a 1 del mediodía, o la madrugada del domingo al lunes a la 1 de la madrugada. También puede ser que estéis escuchando esta emisión en otra radio, a través de otra de las remisiones, o que os la hayáis descargado de archive.org. La verdad es que no sé si funciona internet, porque bueno, normalmente salimos por el dial en el 107.5, pero también a veces cuando funciona el ordenador, cuando funciona el GIS, pues salimos por http://GIS.8000/irola-irratia.mp3. Ya os digo si el ordenador funciona, lo cual no siempre sucede. Bueno, si estáis escuchando en directo, podéis llamar al 944-217-060. 944-217-060. Y os preguntaréis que para hablar de qué tema. Bueno, pues es un tema que representa un poco, es un símbolo de lo que se ha convertido actualmente el primer mundo, de lo que se ha convertido Occidente, de lo que prefigura ya su más que inminente caída. Ese símbolo son las llamadas concertinas. ¿Qué es una concertina? Originalmente una concertina es un tipo de acordeón diatónico, de forma, el fuelle tiene forma octogonal. Y bueno, pues como digamos que se parecen lejanamente los alambres de espino, peor todavía, porque los alambres de espino solo pinchan, que ya es mucho. Pues hay unos alambres de cuchillas enormes, ya os comentaré un poco, que bueno, que van a instalarlos en lo que ellos llaman las zonas más sensibles o las zonas más calientes. Yo nunca he entendido estos eufemismos, ¿no? La zona más sensible. ¿Qué pasa? Que cuando estás por ahí, cuando pasas por ahí, sientes más las energías o no sé, o estás más, te afectan más las cosas. Ay, no me lo digas aquí, que esta zona me pone sensible. O las zonas más calientes, que tienes más deseo sexual, que pasas por ahí y te pones cachondo. ¿Qué significa eso? La zona más sensible es como llaman los eufemistas a los sitios más fáciles, que siempre los hay, los sitios más vulnerables por los cuales la gente pues puede atravesar cualquier fortificación, cualquier fortaleza. No hay una frontera totalmente impermeable. Entonces, claro, al final poner estas eufemísticamente llamadas concertinas en las eufemísticamente llamadas zonas sensibles de la frontera sur-norte, pues al final lo que hace es retratar a Europa. Y es que cuando ya se aproxima la caída, la gente se vuelve soberbia y no se da cuenta de lo que viene. Y yo creo que, mira, genera karma negativo. En uno de los últimos libros que he leído, Shalimar el payaso, de Salman Rushdie, Había un personaje, una profetisa, que siempre le gustaba profetizar cosas buenas, ¿no? Sin embargo, se preguntaba si no estaría creando como una especie de pantano, de presa, con todas las cosas malas. Y cuando vio, la novela se sitúa en gran parte en Cachemira, cuando vio todo lo que, todo el sufrimiento que se avecinaba, decidió no comer y dejarse morir, ¿no? Yo a veces cuando veo historias como las de las concertinas, me doy cuenta de que tarde o temprano van a venir. O sea, no hay concertinas que paren esa marea humana. No hay suficientes concertinas en toda Europa para pararles. Y cuando vengan, pues nos pedirán explicaciones y probablemente paguen justos por pecadores. Y probablemente la persona a la que le toque diga, yo no puse, o yo me opuse, yo no puse ninguna concertina o me opuse a que se pusiesen, pero ya será demasiado tarde. Bueno, mientras tanto voy a poner un poco de música, esta vez de acordeones diatónicos, de concertinas, de verdad, bueno, esto en concreto no son concertinas, estas son acordeones simplemente diatónicos. O sea, ya sabéis que todas las concertinas son diatónicas, pero no todos los acordeones diatónicos son concertinas. Y no todas las concertinas hacen música y sirven para la diversión. Bueno, y después de esta introducción de la genial orquesta de acordeones diatónicas Smaradán, bueno, pues vamos con el contexto. Decía Paul Václavic en su genial libro El arte de amargarse la vida que lo peor que puedes hacer cuando has intentado solucionar un problema, cuando has intentado ser feliz, bueno, sí, claro, hacerse ser feliz es un problema, ¿no? Hoy en día lo peor que puedes hacer es cuando lo has intentado de una manera y has visto que no ha funcionado, es lo que se llama más de lo mismo, ¿no? Pensar que igual no ha funcionado porque no lo has hecho suficiente, ¿no? O sea, yo qué sé, o sea, a veces intentas ligar con una persona o intentas, yo qué sé, hacerte amigo de alguien y la otra persona pues te dice que no, ¿no? Y tú dices, bueno, pero eso que es, no me has conocido bastante, no, o sea, de verdad, o sea, no hagas más de lo mismo, no lo intentes más, o sea, o inténtalo de otra manera o yo qué sé, o examina, analiza, pero volver a hacer lo mismo no sirve de nada. No solo no sirve de nada, sino que en general empeora las cosas, porque las segundas veces como se suele decir, nunca segundas partes fueron buenas, o sea, es todavía peor. Las famosas concertinas, los alambres, más que de espinos, de cuchillas, unas cuchillas grandecitas, o sea, unas cuchillas de aproximadamente entre 3 y 4 centímetros, unas cuchillas muy cortantes. Las concertinas se pusieron, las puso el ministro del Interior, creo que es el que... Bueno, el propio ministro no, el Ministerio del Interior. Seguro que el ministro mandaría unos operarios. Pero no, las mandó poner. Como decía Bertolt Brecht, el faraón fulano construyó las pirámides. Dice, ¿qué pasa? ¿No había ni siquiera un albañil por ahí? Bueno, el ministro no sé quién del Interior del gobierno de Zapatero puso las concertinas. No, bueno. Las pondría algún operario. Bueno, pues se vio que primero no paraban el flujo migratorio, o sea, no paraban los saltos se seguían produciendo, con la diferencia de que la persona, pues digamos que serían más, o sea, las personas llegaban al otro lado de la frontera pues más heridos, ¿no? Con lo cual, pues teníamos dos problemas. O sea, además del problema de antes de capturarlos y el problema de alojarlos y darles de comer, pues ahora teníamos un problema más, que era tener que curarlos, ¿no? Y aparte, quedaban una imagen como mala, ¿no? Contaban que la primera preocupación de los SS en el Holocausto era que, dependiendo de cuál fuese el método de matar a la gente, los verdugos pues se sentían muy mal y digamos que quemaban, eran métodos que quemaban entre comillas a los verdugos, tenían que ir consiguiendo métodos cada vez más asépticos. Entonces claro, tú imagínate gente, digamos, gente veterana, ¿no? Gente de la Guardia Civil, de fronteras y tal, que ven día a día lo que está haciendo el gobierno con el tema de las cuchillas, ¿no? Llamémosles por su nombre, las cuchillas, no digamos concertinas. Lo de concertinas es un eufemismo. Entonces, claro, al final te da que pensar, dices, joder, pero ¿qué cojones estamos haciendo? O sea, ¿hasta qué punto, hasta qué nivel de mezquindad podemos llegar? O sea, ¿qué pasa? ¿Había concertinas cuando Europa fue a África a saquearla? Bueno, fue a África, parece como que fue hace muchos años. O sea, sigue yendo a África, sigue promocionando guerras en, no sé si es Liberia o Costa de Marfil, o donde estén los diamantes estos de sangre. O sea, sigue provocando guerras en el Congo y por ahí, por el tema del coltán. O sea, en realidad, Occidente está apoyando a gente, a los llamados rebeldes sirios, que bueno, que son unos absolutamente impresentables. O sea, no estoy a favor de Al-Assad, pero es que los otros personalmente creo que son peores. Y entonces al final Occidente, con tal de obtener los diamantes, con tal de obtener el coltán, con tal de obtener no sé lo que habrá en Siria, supongo que el acuífero de los altos del Golán, de donde nace el Jordán, pues lo demás no le importa. El tema de los derechos humanos, el tema de que son personas y de qué van a pasar. O sea, cuando una persona... Mira, yo hace muchos años, para que... Bueno, voy a poner un poco de música, voy a poner verdadera acordeón, esta vez cromática. Hace muchos años, cuando cuidaba ovejas, porque yo he hecho de todo, entre otras cosas, cuidar ovejas, me decían, tienes que tener mucho cuidado cuando llegues a una carretera, porque las ovejas son unos animales muy gregarios. Entonces tú tienes que parar a la primera. De hecho, con el tiempo las vas conociendo, vas viendo quiénes son las cabecillas de las que te tienes que preocupar, ¿no? Si una de ellas, una solo, pasa, el resto no la retienes ni agarrándoles del rabo. O sea, si pasa una, ya tienes que decirte, mira, sea lo que Dios quiera, y cruzar, y si viene un coche, pues mira, que sea, como bien digo, lo que Dios quiera. Y yo creo que con los flujos migratorios pasa un poco lo mismo. Ya empezaba a venir gente. Y igual ahora están viniendo los, lo que en inglés se llama los early adopters. Siempre que hay una novedad, hay gente más lanzada, gente que instala, pues yo qué sé, la última versión de Linux, o que se compra el iPad o cosas así, ¿no? Siempre están los early adopters. Y están empezando a venir un poco más en masa. Y están hablando de saltos que los protagonizan, pues unos 1.500 inmigrantes, ¿no? Entonces, claro, si alguien piensa que con concertinas, que con cuchillas, se puede parar a esa gente, no se puede parar. O sea, realmente no se puede parar. Y tampoco el estrecho les va a parar. Entonces, llega un momento en que si realmente no queréis inmigración aquí, lo que hay que hacer es invertir allí. O sea, es así de sencillo. No existe la estrategia obsidional. No existe, o sea, si esto es un asedio, tradicionalmente los asedios han sido ganados por los asediadores, siempre que tengan más tiempo y más paciencia. Y al final tienen toda la paciencia del mundo. O sea, Europa se siente asediada. Bueno, pues vale, de acuerdo, hay una solución bien sencilla. Comparte lo que tienes. O sea, si no quieres que vengan, no les des razones para venir. Haz que estén bien en su tierra. Pero claro, por un lado no queremos dar el 0,7%. O sea, por un lado queremos seguir estando como estamos. Queremos que nuestra parte del pastel no se toque. Y el otro pues está fuera y está hambriento. O sea, que va a entrar a por su parte, sí o sí. Y da lo mismo las puertas que pongas, y da lo mismo los muros altos que pongas, y da lo mismo los fosos. O sea, van a venir, van a encontrar la forma. Y es bueno que encuentren la forma. Entonces, cuanto más hagas en contra, cuanto peor se lo pongas, cuanto más difícil se lo pongas, la factura después a pagar va a ser más grande. Entonces, hay que tener en cuenta de que si realmente hay una intención de cooperar, pues que se coopere, pero que se coopere de verdad. Es decir, que no haya esa falsa cooperación de parece que doy dinero para la cooperación y en realidad es para armas, o es para que se lo quede el dictador local, o yo qué sé, o doy dinero para la cooperación y en el fondo pues es para beneficiar a las transnacionales que están allí en proyectos de minería, en proyectos extractivos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay que cooperar bien. O sea, hay que cooperar desarrollando esas zonas, hay que cooperar. Mira, no hace mucho vino a la Egoechea una mujer del Congo, de Kasai en concreto, y nos decía que, claro, que aquí es muy difícil que nos imaginemos cómo está allí la situación. Porque allí hay gente que son los considerados afortunados, que son los considerados que tienen suerte, que comen todos los días. O sea, comer todos los días una sola vez es ya una suerte. O sea, hay gente que no todos los días tienen la posibilidad de comer. O sea, entender esto, claro, después dices, es que ¿cómo no van a venir? O sea, van a venir aunque solo sea a rebuscar en las basuras. Porque aquí, ya te digo, o sea, aunque sea rebuscando en las basuras, la gente no pasa hambre. Y allí no hay basura en la que rebuscar. Bueno, vamos a seguir con más concertina. Porque es que el mensaje que tengo que decir, ya lo he dicho. Ya, si queréis, podéis apagar perfectamente el programa, porque ya no voy a decir nada nuevo. O sea, lo voy a decir de distintas maneras, voy a coger nuevos enfoques, voy a dar algunos datos, pero el mensaje es así de claro. Uno, las concertinas, las cuchillas, no sirven. Dos, para lo único que sirven de servir para algo es para quedar mal, es para quedar muy mal, para generar un mal karma tremendo que al final nos terminará pasando factura. Bueno, esto era un reel, una música tradicional irlandesa de Noel Hill. Noel Hill, que es un músico del condado de Clare, un sitio donde realmente hay buenos instrumentistas, buenos músicos de concertina. Y lo cual me recuerda que en Irlanda, pero bueno, no solo en Irlanda, en Portugal, en el Estado español, En todos los países prácticamente europeos, en Italia, en Alemania, sí, también hubo mucha emigración alemana a Estados Unidos, bueno, de la emigración de Europa del Este, polacos, rusos, etcétera, pues ya ni hablemos, ¿no? Sitios donde prácticamente en Estados Unidos pues se habla un sueco perfecto, ¿no? Ha habido emigración a lo largo y ancho, vamos, a lo largo de toda la historia ha habido migración. Entonces, pretender que nosotros vamos a ser más listos, pretender que nosotros vamos a poder poner puertas al campo, es que es absurdo. O sea, yo sinceramente creo que es la concertina, no solo con el tema eufemístico, sino con el tema de la miopía, ¿no? Es una muestra de en qué estado está actualmente Europa. En un estado de negación. O sea, cuando una persona tiene un problema, la primera fase, el primer estado es decir, no pasa nada. Yo controlo, no pasa nada. Parece que Europa está encarando el problema de la inmigración con una evidente estrategia de negación. No pasa nada. Yo controlo. Pongo aquí unas concertinas en los puntos más sensibles. Dice, no, van a ser solo 3 kilómetros, joder, te parecerán pocos. O sea, ya de hecho la valla, digamos que es cuanto menos discutible. Ya en la valla hay alambres de espino. O sea, no os penséis que hasta ahora no había. Ya en la valla, ya saltar la valla hasta ahora era muy complicado. Y claro, y es que vieron que no funcionaba. O sea, fíjate, Maquiavelo, en un alarde de pragmatismo, decía el fin justifica los medios. Claro, esto la gente dice, joder, qué cara, ¿no? Qué sinvergüenza. Pero en realidad, Maquiavelo lo que está diciendo, lo que está reconociendo, es una verdad que antes ya se sabía ampliamente. Y es que la razón de Estado no tiene por qué ser o no tiene por qué coincidir con la moral personal. Es decir, cuando al Estado le interesa, puede perfectamente saltarse lo que una persona no podría o no debería saltarse. Sin embargo, hay que reconocer que el fin justifica los medios, está hablando de cosas eficientes. Es decir, tú puedes hacer una cabronada, siempre y cuando esa cabronada sea eficiente, siempre y cuando consigas tu objetivo. Pero si además de hacer la cabronada, resulta que no consigues tu objetivo, o sea, has generado sufrimiento, para nada. Mira, sé que algunos pues estaréis trabajando, algunos, algunas, y no podéis poneros a hacer esto. Pero yo suelo, para ver cómo actúa una persona, suelo hacer un par de ejes, ¿no? El eje de las Y, de arriba abajo, y el eje de las X, de izquierda a derecha. Entonces, en la parte de arriba pongo el bien general, y en la parte de abajo el bien propio. Y en la parte de la izquierda pongo el bien, no, ¿cómo decíamos? A ver, bien general. Bueno, era en la parte de arriba el bien general, en la parte de abajo el mal general, en la parte izquierda el bien propio y el mal propio. Entonces, una actuación siempre puede caer en cualquiera de estos lados. Por ejemplo, en la parte arriba a la derecha estaría la persona que provoca el bien general y el bien propio. Es una actuación inteligente. En la parte de arriba, pero a la izquierda, estaría una persona que, aunque provoca el bien general, es a costa de su propio bien. Es una actividad, digamos, desgraciada. Es la persona que cede, que normalmente, pues digamos que con tal de que no haya, con tal de que haya paz, con tal de que las cosas vayan bien, pues cede. En la parte a la derecha, abajo, es una persona de que con tal de obtener sus fines, sus beneficios, no le importa que haya daño general, ¿no? Es la actitud aprovechada. Y por último, en la esquina inferior izquierda está la persona que no solo provoca el bien ajeno, sino también el bien propio. Es una conducta estúpida, es una conducta idiota. Entonces, claro, las cuchillas, las concertinas, es una conducta estúpida. O sea, no va a conseguir su objetivo, no va a conseguir su objetivo egoísta, no va a hacer que no pasen. Sí, bueno, algunos parará, algunas personas parará, pero a la generalidad no les va a parar. Es decir, les va a cabrear más. O sea, el que vea cómo sus hermanos, cómo sus compañeros, cómo sus amigos se hieren en la valla, en la frontera, pues estará más rabioso, será más difícilmente controlable. O sea, desde una perspectiva puramente pragmática, no va a conseguir su objetivo y va a conseguir objetivos contrarios, con lo cual es una actitud absolutamente estúpida. Entonces, desde un punto de vista puramente de eficiencia, puramente de eficacia, desde un punto de vista egoísta, no habría que ponerlas. O sea, ya no me meto en que somos malos, que generamos mal karma, ya no me meto desde una postura buenista. O sea, me meto desde una postura de que no va a conseguir sus objetivos. O sea, que va a conseguir los objetivos contrarios. Entonces, si ya pasó, si ya las pusieron, si ya las probaron y vieron que no funcionaban, ¿por qué las vuelven a probar? O sea, si realmente piensas que tienes legitimidad, si realmente piensas que es una medida que bueno, pues que tiene el respaldo de la gente, pregúntaselo, haz un referéndum. ¿Queréis cuchillas, sí o no? Incluso haz campaña. Que a los partidos se los vea. Que gente como UPyD, que van tan de demócratas se les vea. A ver qué dicen. Porque claro, muchos partidos muy democráticos, ahora con esta historia se están poniendo absolutamente de perfil. En plan de, no me preguntes. Y cuando les preguntan, salen por ahí, no, que si tal, que si los derechos humanos. Aquí hay que decir alto y claro, no. ¿Por qué no? Primero, por derechos humanos. Primero, por dignidad. O sea, porque la cuchilla indignifica, o sea, tira por tierra la dignidad del que la pone. Y segundo, por inutilidad. O sea, no valen para nada. Y encima de no valer para nada, quedamos mal poniéndolas. Pues no las pongamos. Es así de sencillo. Bueno, vamos a seguir con la música, porque te digo la verdad. O sea, yo a veces veo el tipo de políticos que tenemos, tan cortoplacistas, que hacen lo que sea por una semana, menos, porque no llega una semana, por unos cuantos titulares de periódicos, ¿no? El ABC, La Razón, todos estos diciendo, esto va a parar la inmigración, esto no sé qué, no sé cuál, se van a enterar. Y al final no sirve para nada, o sea, sirve para distraer a la gente. O sea, es una cortina de humo más. Nunca subestimes la capacidad del ser humano para convertir los inconvenientes en ventajas. Acuérdate de la escena de Espartaco, en la cual la propia reja que utilizaban para tenerles presos, la tiraron, sirvió para atacar a los soldados que les custodiaban y después para trepar por ella como si fuese una escalera. Bueno, y después de este largo monólogo y de encima la música de concertina a palo, si todavía queda algún oyente o alguna oyente, le vamos a poner una música como Dios manda. También de concertina, por supuesto, hoy vas a tener ración para hartaros. Y esta en concreto es un reel. Hoy estoy poniendo casi todo música irlandesa, más que nada porque los irlandeses también pues fueron emigrantes, ¿no? Y es que, a ver, de la misma manera que ellos pueden volver lo que en principio está en contra suya a su favor, también las sociedades de aquí pueden volver lo que parece ser, lo que temen como una amenaza, lo pueden volver en una ventaja. O sea, yo sinceramente creo que haya unas sociedades multiculturales da unas enormes posibilidades. No hace mucho, pues una chica de aquí, de toda la vida, pues enseñaba a su preciosísima hija que, bueno, pues que es mulata y es preciosa. O sea, y bueno, o sea, mira, no sé si es porque es niña, esto, cuando yo era de, cuando yo colaboraba con el Festival Internacional, venía gente de todas partes del mundo. Y básicamente se podían dividir en dos. Sitios donde había muy poca mezcla de razas, o sea, donde, donde la gente había sido muy endogámica, pues a lo largo del tiempo, o sea, sitios así como apartaditos, donde, donde la gente, o sea, donde han ido, como ciudades que, o sitios, barrios donde tienes que ir. Por ejemplo, a Irala es raro que pases por Irala para ir a algún sitio, bueno, igual a San Adrián, no, a Miribilla, no, tampoco. A Irala tienes que venir, ¿no? Entonces, digamos que Irala, pues a veces es un barrio un poco endogámico en ese sentido. Y había otros, otros sitios, gente que venía de lugares más de paso, donde había mucha mezcla. Y curiosamente, donde había ese mestizaje, donde había ese, esa mezcla, los hombres eran mucho más feos y las mujeres más guapas. Es curioso. Llama la atención. Entonces, claro, entender que la mezcla no es mala, que nos puede dar miedo de antemano, pero que al final nos enriquece. O sea, no hace mucho hablaba con un hombre que temía que Euskadi, que Bilbao, perdiese su digamos sus esencias, su vasquidad por el tema de la inmigración. Y claro, yo me dan ganas de decir inocente. Si Bilbao ya es más, o sea, Bilbao perdió el euskera y yo creo que parte de su vasquidad. Bueno, Bilbao siempre ha sido un poco Bilbao, ¿no? Siempre era un poco las afueras de, no era como Donosti, no era como el Goierri, un poco las afueras de lo que es el País Vasco. Bilbao siempre está un poco hacia afuera, hacia Londres, hacia afuera, ¿no? El puerto de uno de los puertos de Castilla junto con Santander. Entonces, claro, pensar que lo que hay ahora va a seguir estando en el futuro, pero si es que no sabemos cuál va a ser el futuro, si probablemente en el futuro lo que nos depara son unos entornos, digamos, un poco transnacionales, con una especie de gestión, pero que la gente pues sea perteneciente a Filés, una especie de bueno, de multinacionales construidas desde abajo y seamos todos como diplomáticos, ¿no? A los que se les aplica pues la legislación de su propia filé. O sea, si yo que sé, tú eres informático, tú eres hacker, se te aplica la legislación de los hackers. O sea, algo así. O sea, no sabemos lo que nos depara el futuro. Lo que sí sabemos es que el Estado-Nación, tan apegado al territorio, tan defendiendo el territorio, identificándose con él, eso ya tiene muy poco recorrido. El tema de las fronteras ya cada vez se está demostrando que es un mecanismo muy obsoleto, que es un mecanismo que no funciona y que hay que gestionar la solidaridad de otra manera. Entonces, ese pretender que dentro de 100 años sigamos igual, que no se pierda el euskera, hombre, yo preferiría que no se perdiese, pero es que también preferiría que no se pierda, pues por ejemplo, el SERE. Y el SERE está doblemente imperializado, o sea, está doblemente minorizado. Por un lado por el francés y por otro lado por el Wolof. Sí, claro, parece que el Wolof, qué idioma más bonito, sí, claro. Pero el Wolof imperializa a otros como el minoriza a otros, como el SERE, el Mandingue, el Pular, o sea, entonces hay que darse cuenta de que esto es un ecosistema y hay que apoyar, pero es que, a ver, eran tales tonterías las que me decía esa persona que yo ya no sabía cómo decirle, porque decía, no, porque vienen y no saben euskera. Y yo pensaba para mí, digo, probablemente los que estén, los emigrantes senegaleses, que por cierto, son muy bien considerados, los que estén trabajando en Bermeo, en Ondarroa, en la flota pesquera, sepan mejor euskera que tú. O sea, por lo menos mejor vizcaíno que tú. Voy a ver que alguien está intentando entrar. Voy a poner un poco de música. Curiosamente, estoy haciendo este programa sobre las sobre el no encerrarse en un sitio cerrado, ¿no? Y alguien, de la misma manera que los inmigrantes entran en nuestra sacrosanta Europa, pues alguien estaba intentando entrar en el Estudio 1 y bueno, pues quería su parte de los recursos. Y como eran recursos que yo no estaba utilizando, porque ahora mismo, aquí, hay para todos los que estamos. Que no os engañen. Eso que dicen de la escasez es mentira. Hay para todos. Por ahora, hay para todos y para todas. Así que todavía aguantamos un poco de inmigración. Igual hasta un poco más de la que pensamos. Bueno, este era un reel, el reel de la catarsis. Es un reel muy interesante con concertina. Y bueno, yo te digo la verdad. Ahora mismo los únicos que lo defienden abiertamente, porque hay gente que no dice nada y ya con su silencio ya están diciendo bastante, lo único que lo defienden abiertamente son la gente de extrema derecha, ¿no? Bueno, entendiendo por extrema derecha, incluyendo en la extrema derecha al PP, por supuesto. Y claro, el tema es que tienen un discurso, digamos que antes la extrema derecha era un discurso muy autoritario. Ahora, como han visto que en Francia y en Grecia les ha funcionado el tema asistencial, están en plan secta. Esto no es nuevo, esto... La Iglesia Católica lo lleva haciendo en el tercer mundo años y años. Digamos que les daban arroz solo a los que se convertían, solo a los que iban a misa. De hecho, hacían el reparto después de misa. Si habéis estado en misa, te daban tu arroz y si no, pues mira, te mueres de hambre, ¿no? O sea, porque al final eres un infiel y te mereces morirte de hambre. Entonces, visto esto y visto que hay mucha necesidad... Están haciendo la gente de la extrema derecha, gente de lo que dicen que se van a denominar o se está denominando España en marcha, estos descerebraos que entre otras cosas pues asaltaron la librería Blanquerna el día de la diada. Bueno, pues están haciendo cosas que hay que estar preparados y preparadas, porque cogen comida, lo presentan como tema solidario, un poco como la historia esta de esta otra descerebrada, la de ¿qué tengo? ¡Llamada! Pues sí, tendrás llamada, porque cerebro no tienes mucho. ¿Qué tengo? ¡Llamada! Tienes un tortazo en toda la cara que tortazo más bien dado tenías. Pero bueno, ¿y qué hacen estos? ¿Qué hacen los extremistas? Pues van ayudando a la gente, dicen, recogida de comida para familias españolas, nótese, ¿eh? familia, tema derechista, no al aborto y tal, casarse, nada de matrimonio homosexual. Ojo, es que en una sola frase, ¿cuánta ideología? Recogida de comida, asistencialismo, para familias, todo el tema de patriarcado, vamos, heteropatriarcado, tal, no sé qué, casi parece que dice familias donde los hombres sean hombres, ¿no? El otro día en el Mundo Today dieron una noticia que yo, joder, yo me moría de risa. Según el PP, con Franco los hombres eran más hombres. Y, joder, y es que dices, cago en la leche, o sea, porque es el Mundo Today, pero es que casi, casi, o sea, según la FAES y tal, con Franco los hombres eran más hombres. Y entonces, claro, al final dices, van entrando por ahí, o sea, la gente tiene hambre y la gente va con quien le da, ¿no? Entonces van entrando por ahí por ese asistencialismo que también les ha funcionado en Grecia, que también les está funcionando en Francia, porque es que Francia, tú lees el programa del Frente Nacional, tú lees el programa de Le Pen, bueno, ahora es la hija, o la nieta, bueno, que sé, la hija, sí, Marianne es hija del paracaidista torturador. Lo de torturador no lo digo por decir, o sea, lo ha reconocido él. Lo ha reconocido cuando ya los delitos habían prescrito, pero bueno. Entonces, tú lees el programa del Frente Nacional y es un programa súper solidario, o sea, es un programa casi casi socialista, casi comunista, pero solo para franceses, blancos, y bueno, no lo dicen, pero se sobreentiende, heteropatriarcales, o sea, porque claro, un francés tiene que ser hombre, si es homosexual ya es menos francés, aunque siempre se ha dicho que el tema de los franceses y tal, más blanditos, etcétera. Bueno, voy a leeros la noticia del Mundo Today porque merece la pena. Yo es que me muero, o sea, si queréis pasar un buen rato, not suitable for work, no adecuado para el trabajo, entrad en elmundotoday.com, todo junto. Carlos Fabra ingresará en una cárcel sin presos. Tintín vuelve del Congo con 37 bolas de hachís en el estómago. Un aficionado sigue aún celebrando el gol que marcó Iniesta en la final del Mundial de 2010. Esta. La Fundación FAES elabora una lista de cosas que con Franco no pasaban. Antes un hombre era un hombre, señala en la entidad. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales FAES, presidida por José María Aznar, ha presentado esta mañana a los medios una lista actualizada de cosas que con Franco no pasaban. La lista, cuyo objetivo es poner la memoria histórica al servicio del presente de nuestro país, hace referencia a la Ley de Seguridad Ciudadana y a la de servicios mínimos que ha anunciado recientemente Mariano Rajoy. Poniéndolas como ejemplo de cosas que con Franco no eran necesarias, porque no había movilizaciones ni protestas de estas características. La Fundación habla también de una degradación en el trato personal, recordando que antes a los padres se les llamaba hoy usted y ahora son mis viejos. En este sentido, se pone de manifiesto que hoy en día, en lo que a la educación infantil se refiere, y pese a la rapidez que nos brindan las nuevas tecnologías, un 96% de las hostias no llegan a tiempo. Aparte señalar que en plena dictadura no había paro y la gente cobraba un sueldo estable. La lista apunta que los españoles hacían más ejercicio aeróbico que ahora, especialmente cuando corrían delante de los grises. Antes un hombre era un hombre y ahora es una leche. Los cambios en la identidad de género también han supuesto una progresiva feminización de la ciudadanía. Según la FAES, la población de pecholobos se ha visto reducida a pequeños reductos aislados que aún conservan la esencia de lo que fueron los hombres de verdad que poblaron estas tierras. El estudio concluye asimismo que 2 de cada 3 españoles, una guerra teníais que haber pasado. La verdad es que me río, pero después digo, joder, lo peor del caso es que hay gente que todavía sigue pensando así. En fin, el mundo today. Por cierto, no sé si sabéis que hay un chiste de que un emigrante pues se cruza con Rajoy en el aeropuerto y dice: oiga usted, ¿por qué se va de España? Si es usted una persona educada y ingeniero y esas cosas, bien educado, así que va a ganarse su futuro a otro país. Dice: ¿no le gusta cómo está el tema de la vivienda? Y dice el otro, dice: no me puedo quejar. ¿No le gusta cómo está el tema del trabajo? Dice: no me puedo quejar. ¿No le gusta cómo está el tema de la sanidad, de la educación? Dice: no me puedo quejar. Dice: entonces, ¿por qué se marcha? Dice: precisamente por eso, porque no me puedo quejar. La otra opción al tema de las mal llamadas concertinas, al tema de las cuchillas, era el proyecto de ley de seguridad ciudadana. Esta se merece un programa completo para ello, porque al final me recuerda cuando en Rusia se penaba de igual manera, con la pena de muerte, el robo y el asesinato, lo cual no solo no eliminó los robos, sino que los agravó, y como la pena era la misma, pues la mayoría de los robos terminaban en muertes. Al fin y al cabo es dejar menos testigos. Es decir, si nos van a poner multas por no hacer nada, pues igual ya va siendo hora de que nos planteemos seriamente hacer algo. Bueno, esto tenía que seguir, lo voy a poner otra vez, voy a poner otro. Venga, y ya con esto terminamos por hoy, Berdiñak Iguales, hasta el próximo martes. Buenas tardes.